Esta canción es que vamos a hacer ahora. Están llenas de mucho cariño y mucho amor. Así que queremos que ustedes también lo disfruten como nosotros lo hacemos. Empezó la fiesta, señores. Vamos a disfrutar esta noche. Vamos a ver, papá, si esta noche nos acompañan con la palmita para arriba. Seguramente cuando empiece este ritmo nos acompañarán y empezarán a gozar mucho. Vamos a ver cómo sale esta noche. Si se la saben, cantan con nosotros. Si no, nos ayudan con la palmita para arriba, papá. Ajá. A ver, yo quiero ver las manos arriba. A ver, vamos, Valencia. A ritmo de caporal. Carlito, papá. A ver, esas manitos dos. A ver, arriba las manos, arriba. Que suenen las palmas. Que suenen las palmas. Que suenen, que suenen, que suenen. Esa palmita para arriba. Esa palmita para arriba. Arriba, arriba. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deje entender que en la pobreza se sabe querer. A ver si estamos todos, a ver, fuerte, fuerte. Quiero llorar y me destroza que pienses así. arriba que suene, señores. Estamos de fiesta esta noche. Llegó la fiesta esta noche. Arriba esa palma. Corazón, recordando, fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá. Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor. Ahora quieres volver, pero ya está tarde. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón. Lo que le has hecho a mi corazón. A ver, venga la mano arriba. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón. Recordando. Vamos arriba, esas voces arriba. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que te has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que te has hecho a mi corazón. Llorarás recordándome. Para que sufras, basura. Ay, ay, ay, qué bonito es cuando empezamos a entrar en familia, en cariño y en calor. Queremos saludar esta noche a muchos grandes amigos que esta noche nos visitan.